Sapicha nenga cesa si mal esperancita zbaruta chan cesas ma sa lagura petaringa shuntari tzik sapicha shanen cesa si kia nanina gupirin baran piku kwarin Kahi me kukwario karin zutsukinya Shannen se sashikya mal esperancita Ay, ay, kuja sambasyari Uruapani shannen se sandikya Ari temni tamashu Kakuja no meniran Kini pasyari Panisha, jardín guanotas. Noche cartuya marrepen, ni guaguambuchas.